informamos desde el Teatro Auditorium de Mar del Plata. Mañana y pasado mañana también estaremos haciendo el programa en vivo desde aquí. Ya el lunes volvemos a la ciudad de Buenos Aires, al Multiteatro. Bueno, mucha gente esa noche aquí en el Auditorium de Mar del Plata. Señores, señoras, es el momento de dejar que Barton diga que... Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Mamá, papá, no quiero ir al colegio. Nuestra habitual sección destinada al colegio. Sí, sí. En este caso, el informe tiene como punto central los útiles de colegio, sí, la necesidad de comprarlos ya, sí, para después no andar a los apurones. ¿No es un poco precoz? No, ya mismo hay que arruinarles el verano a los niños comprándole los útiles de colegio. Y además, tenemos una lista de las novedades tecnológicas importante. Que hay este año, que son auspiciadas por el Ministerio de Educación. Sí, tenemos, señor, esta noche otra vez al Ministro de Educación. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctor Filmus? ¿Cómo le va? Hola, Dani Leonis. Que nos va a indicar cuáles son los útiles obligatorios este año. Bueno, obligatorios... Bueno, gracias. No, de nada. Muy amable. Buenas noches, gracias por haberme invitado. Bueno, vamos a comenzar este informe. Doctor, sí, ¿cuánto está costando... ¿La canasta escolar? La canastra escolar. ¿Por qué se le llama canastra escolar, doctor Filmus? No, es la canasta escolar. ¿Ah, sí? Sí. Que ¿por qué se le llama canastra? Contiene todos aquellos artículos de primera necesidad de un alumno de escuela primaria. Por ejemplo, curitas, alcohol, algodón. No, no. Por ejemplo, goma. Sí. No es un insisto en la pregunta que usted me hizo recién. ¿No es un poco precoz? No, señor. La canasta no tiene una temporalidad. La canasta el está póker compuesta tampoco. Siempre. Sí. Goma, lápiz, cuaderno rayado, cuaderno cuadriculado. Ajá. Una cartulina. ¿Para qué? Por las dudas. ¿Por las dudas qué? Por las dudas que llueva. Una goma de respuesta también, claro. Se aferra a la cartulina. Siempre las maestras le piden cartulina, ellas tampoco saben. Y nunca se usan. No. Yo no recuerdo haber usado nunca ninguna de las numerosísimas cartulinas la usan que tuve ellas, que comprar. Las maestras, las usan ellas. Ellas son las que la usan. ¿Saben lo y se que la hacen quedan? Las maestras? Se empapelan su casa de papel crepe. Sí, y cartulina. Que piden todo el año papel crepe. Pero hay manera de vengarse de eso, porque dicen papel crepe cualquier color. Cómprele fucsia. Claro, cómprele para que vean lo que es bueno. Negro. Porque con eso no se va a poder empapelar la casa. No creo. La docente. Sí, puede ser. Fucsia y negro. Bueno, pero usted, doctor Filmus, entonces... Ah, discúlpeme, sí. Ah, sí. ¿Cómo le va? Bien. Dígame, doctor, ¿no es muy peligroso a esta altura de la evolución tecnológica y de los criterios... pedagógicos modernos. Pedagógicos modernos, ya superados, Jean Piaget, y Pestalozzi, y todos esos tipos. Digo, ¿no es demasiado anacrónico el compás con ese pincho letal para cualquier ensartados en el cual han sucumbido muchos alumnos? Generaciones de niños han muerto así. Decir eso es como que también es anacrónico, no sé, el tenedor. ¿El qué? El tenedor. ¿Tenedor hay que llevar también? No, no hay que llevar tenedor, digo. Caramba. El círculo no le va a salir nunca bien. Usted arremete contra el compás. Es muy práctico el compás para trazar los círculos. Para hacer un círculos. Redondel, sí. Efectivamente. Sí. No está el vaso. Redondel. ¿No es mejor el vaso para hacer un redondel? No, hay que llevar vasos de todos los tamaños. Sí, ¿qué? Bueno, el vaso, usted lleva el vaso. Sí, sí, un platito. Claro. Y hace así. O incluso... Pero listo, asunto arreglado. No, si yo le digo al niño, tiene que trazar una circunferencia con un radio de 4 centímetros. Lleve la radio, muy bien. ¿Cómo hace? Y no sé. Para eso estoy en la escuela, para aprender. Por eso necesita... Abre el compás. El compás. Abrí el compás. Sí. Niño. Luego clava el pincho en un lugar al que llamaremos centro. Sí. Y luego hacia así. Y ya está. Y bueno, por eso necesita el compás. Y ya no está. Puede, y con eso... no puede esperar los platitos. ¿Y por qué un radio de X centímetros? ¿Porque a usted de Filmus se le antoja? Ah, y bueno, no, ahí una. No, pero aquí es donde lo agarré. Sí. No, sí. No, aquí. Ah, sí. Y están fabricando, están fabricando en Holanda, o quizá en Estados Unidos, es lo para mismo. No hablar de Alemania. ¿Pero en dónde, al final? Unos compases que son virtuales. Ahí está. Con un rayo láser y no sé qué otra podredumbre. No, bueno, no es podredumbre. Usted aprieta un botón y ya se le hacen redondeles... Para todos lados. Para todas partes. Bueno, es verdad que... El niño, entonces, comprende de qué se trata el círculo. No, no por eso, señor. No, bueno, no lo comprende. Bueno, entonces... Pero, insisto, llevar un compás es peligroso. Es peligroso. Nosotros teníamos un compañero. Uy, mira, no me vas a acordar. Estudiamos juntos. Ah, ya era en la escuela primaria. En la universidad, ¿eh? Sí. En la universidad. Claro. Estudiamos Derecho, en la sí. Facultad de Derecho. ¿Y el compás para qué lo llevaba? Para hacer círculo. Señor. ¿Para qué quiere un compás? Sí, pero en la Facultad de Derecho. Círculo de abogados, señor. En la Facultad señor, de Derecho, claro. Que usted, porque ese abogado va a desconocer de qué se el trata círculo. Un círculo. No, no digo que lo desconozca. Ya lo aprendió. Bueno. Ya lo aprendió. Pero se lo olvida. Se lo aprendí, pero por ahí se lo olvidan. Hay abogados que se lo olvidan. Y entonces ahí está la materia. La necesidad. No se necesita. Tiene derecho romano y después sí. Círculo. Pero entonces que va a llevar también un mapa con división política. También llevamos. Pero no es peligroso un mapa con división política. Bueno. No sé. Veces, no creo, depende de dónde sea. El caso es que este muchacho. Sí, pobrecito, mira. Compañero. Era una pena. Venía con el compás, ¿no es cierto? Y por ahí se le escapaba el colectivo. Dice, voy a correr el colectivo, porque era un muchacho que decía todo lo que iba a hacer. Sí. Por eso estudiaba abogacía. y salió corriendo, trompezó. Las veredas, el doctor Filmo, las veredas, con una piedra y cayó sobre el compás. Tanta mala suerte. Sí, es decir, prácticamente cometió harakiri. Se ensartó como churrasco de croto este muchacho y justo el colectivo frenaba o sea, para esperarlo. Y yo un tuve desperdicio. La presencia de ánimo para asomarme a la puerta del colectivo y decirle, no sin alguna ironía, al conductor, no hace falta que se detenga, señor. Siga. El futuro pasajero ha fallecido ya. Sí. Todo el pasaje dijo que en paz descanse y seguimos para la facultad, sí, ¿no? Sí, sí. Sí. Se bajaron algunos, señal de homenaje. ¿Qué señal de homenaje? El pobre amigo, ¿quién diría que usted no se bajó? ¿Eh? ¿Usted no se bajó? Yo no estaba arriba del colectivo. Ah, pero ¿y usted no era el que se asomó? No, le dice no, no eso atiende, al colectivero. No, no, escuchando lo que le estaba contando. Usted. Así no va a pasar nunca de ministro, Daniel. Discúlpeme. No sea así. No, no, se lo digo por su bien. Primero, no tenía por qué llevar un compás una persona que estudia Derecho. Bueno, hace 40 años se lo tendría que haber dicho a este muchacho. Y bueno, y hoy estaría con nosotros. Y eso no otro gallo nos cantara. Sí. No quiere decir que todos los niños se van a ensartar el compás ni por correr colectivos ni por andar con compás. Bueno, medio. Pero es un peligro. Yo, mire, hoy en día, es el día de hoy, que cada vez que quiero correr un colectivo, lo primero que hago es verificar la total ausencia de compases entre mis ropas. Muy bien, sí. Me reviso, entonces sí, lo voy a correr y lo corro. Y a veces colectivos que me miran como diciendo, porque me conocen. Darien, sos el rey del compás. Bien, el que es peligroso, el compás peligroso, es el compás de pizarrón. Ese que tiene la profesora con un clavo. Ese es para hacer... Pero el pinche que tiene ahí... Para hacer brochete alumno, señor. Sí, no sé para qué. Pero la misma que le pide el papel crepe está armada con eso. Bien dicho. ¿Qué es? ¿Por qué dice esto del papel crepe? A mí nunca me pidieron. A mí tampoco. No, usted no lo llevaría. ¿Dónde sacó el crepe? Usted siempre pone ejemplo. No, le piden papel crepe. Le piden... Mentira, señor. Papel barrilete. ¿Cómo le van a pedir papel barrilete en la Facultad de Derecho? Aprender jugando. Ah, lo único que falta, un compás vaya y pase, pero papel barrilete traigan todos para el curso de obligaciones. Es un abogado lo precisa para saber cómo es la cometa, ¿no? Sí. Sí, las maestras piden muchas cosas, porque piden para el año. En general no se va pidiendo. ¿Cómo para el año? Claro, le piden a principio del 26 ciclo. 26 cuadernos con él. Claro, le piden para todo el año. Incluso los mapas que le van a pedir, las regalo papel de Navidad, glacé, papel claro. metalizado, brillantina. ¿Eh? ¿Brillantina? ¿Para el pelo? Brillantina. ¿Para qué? Le piden, se la llevan y se la dan al marido. Claro. La brillantina. No. ¿Para qué quiere brillantina? No sé, hacen manualidades una con maestra. Eso. Nunca vi una maestra no. peinada con brillantina. ¿Y manualidades? No se peina la maestra con eso, señor. ¿No? ¿Para qué la quiere? Decoran, la usan, por ejemplo, cuando es... ¿O usted se refiere a esa brillantina que llevan las minas a los bailones? La no, esa es purpurina, esa que... se llama. Ah, purpurina. Uno... No se despega nunca. No, uno mucho, ya la mina lo abandonó hace rato. Sí. Y uno sigue negando. Y uno tiene que dar explicaciones por brillantinas de minas que yo lo han dejado a uno. Y dice, ¿qué es esa brillantina? Hay gente que se opera. Ya me dejó, le dice sí. uno. ¡No importa! Eso se saca con cirugía, la purpurina, solamente. No, después se, sí. le sale con cepillo. Sí, bueno. Con cirugía, lo dicho. También, ¿no? A la facultad. A la facultad, sí, señor. No, a la facultad no, señor. Estamos sí, hablando sí. De la escuela primaria. Ah, de la escuela primaria mismo. Obligatoria. La facultad es obligatoria. Qué no, bien, señor. Qué progreso. Por ¿cómo? Fin, ahí estamos. Fin. ¿Pero qué va primero, la facultad? No, la escuela primaria. Ah, mejor. Sí, porque el pibe si no llega a abogado a los 7 años, y es una porquería, es un tipo irresponsable. Sí, después ya no tiene tanto interés en terminar la primaria. Dice, ¿para qué si soy abogado? Sí. Un niño. Y hace más rápido la carrera de derecho incluso. El niño cree que posgrado es el recreo, imagínense. No, la brillantina una cosa, es... sí, dígame, doctor, dígame. Que habría que revisar es de qué están hechas las gomas. Ahí está. Porque los niños se las comen. Las pues, gomas, sí. Sí, sí. No voy a hablar y ni una palabra. Muchas veces están hechas con materiales venenosos. Tóxicos. Y el niño que cae redondo ahí. No es material tóxico y... ¿Cómo que no? Sí, señor. Tóxico y adictivo. Una goma, dos banderas. Pero esa no se come. Hay la que se come y la qué que vivo. No se come. No. Sirve para borrar, señorita, no para comer. Bueno, no se come ninguna. Bueno, yo me la comí. Bueno, sí. Está bien. ¿Cuál una es el dos niño? Banderas me comí. La parte que borra tinta, que es la más peligrosa. Esa es brava. Es azul. Filo. Sí. Es azul. Sí, es azul. Quedé azul por dentro. Sí. A Schultz. Pitufo cianótico. Sí, me salvaron la vida, pero ahí nomás. No, tampoco. Estaba 16 a 1. ¿Qué cosa? Las apuestas. Pero qué crueldad es esa de apostar pero es un hospital que nunca caía nadie. Y algo hay que vivir, señor. Los médicos somos así, ¿no? Sí, sí. Así que a los niños hay que recomendarles que no se coman las gomas. No. Ni tampoco los lápices. Que no se coman ninguna, los pibes. Ni nada en general, salvo el sándwich. Lo que pasa... Y la mala costumbre de las madres sí. de meter en la misma caja, en el mismo portafolio, los útiles escolares, los libros, los cuadernos y los alimentos sí. del segundo recreo. Como por ejemplo, un sándwich hecho con queso cuartirolo y dulce de membrillo en el medio. Sí. ¿Qué diferencia hay entre eso y el mapa de Sudamérica? Ninguna. No, para colmo hoy en día, bueno, las gomas vienen con forma de sándwich de queso cuartirolo. Hay mucha goma con forma de sándwich. ¿Ya vio? Es verdad. Tengo una amiga que, etcétera. La industria de las gomas, alguna vez hablamos aquí. Sí, señor. Casi no hablamos de otra cosa. Bueno. Y cuando no hablamos estamos pensando en eso, pero no importa. La industria de la goma persiste en las formas, ¿sí? buscando la verosimilitud con objetos que existen en la realidad, y que se correspondan con los aromas de dicha cosa. ¡Qué asco! Como por ejemplo frutas. Por ejemplo fruta. Goma con forma de frutilla, ¿tiene con olor a... Goma. A goma. No, a frutilla. Ah, empiezo a entender. A ver, otro ejemplo. Otro ejemplo, porque por ahí era una casualidad. Sí, justo, la pegaste. Yo bueno, levanto la mano, yo pulso... Goma el... con forma de banana. ¡Pri! No, espere un poco que termine la pregunta. Zeta. No, espere. Goma con forma de banana que tiene olor a... ¡Frutilla! A ver... Frutilla. No, si anterior era frutilla, que banana. No. Feliz. ¿Cómo si antes tenía olor a frutilla? A frutilla ahora le cambiaste sí, a la banana. La forma de frutilla. No entendemos cuál es el patrón sí, el que basa usted su metodología, señorita. Lo que vamos a dejar al doctor Filmus. Y el peligro es que los niños empiezan oliéndola. Ah, y como dijo Rolón, empiezan a conocer el universo Oliéndolo. Oliendo. ¿Cómo conoce el niño? Oliéndolo. Bueno, ¿o es el perro? Sí. A veces es el perro. El niño empieza oliéndola y después quizá ocurre lo segundo. No permita Dios. Después borrando. Claro. Primero lo olfatea y después borra. Lo que olfatea con la nariz borra, lo borra. Claro. Claro. Sí. Y se borra hace... con el codo lo que escribió con la puntilla. El mejor de los casos. Se hace manía. La goma. El niño se encaja la goma entre el labio superior y la nariz haciendo fuerza. Lo conozco. Ahora en televisión. Qué gracioso, doctor. Me hace acordar a un diputado, no importa. Y lo sostiene ahí. Sostiene la goma ahí. Venga para acá. Olfateando todo durante la clase. Y después eso... Bueno, los famosos olfa. Sí. Tibos. Claro. En algún momento ya eso no alcanza. Claro, y continúa. Y he oído decir que los gobiernos de todas las provincias van a repartir útiles incluso por la fuerza. No, ¿cómo por la fuerza? Lo obligan a aceptar. Hogar por hogar. Ven venir un lápiz y huyen. Los otros, no se dejan regalar libros ni nada. Bueno, hecho, pero se le dejan. Se quejan. Yo mismo cuando era niño escribí una nota en contra, no me acuerdo de qué gobierno, que, bueno, insistí en regalarnos libros con el pretexto de que éramos pobres. Bueno, no es un pretexto, claro, señor. Bueno, y entonces el gobierno ha resuelto ir de casa en casa y dejar útiles. Sí, pero en los hogares, por supuesto, donde hay niños en edad escolar. No vamos a estar no, dejando... No, ahí está. No, no vamos a estar dejando... Eso no es universal. Es una discriminación. Sí, señor. No, no es discriminación. Usted, ¿cómo? Usted como abogado, yo no le voy... ¿Cómo le va? No le voy a dejar 12 lápices de colores. ¿Por qué no? ¿Por qué no? He soñado toda mi vida. Bueno. Toda mi vida he soñado. ¿Usted quiere que se corrompa el doctor para comprar 12 lápices de colores? A mí me gusta... No los 12 lápices... Me gusta la de Crayones. 36. Yo a veces me paro en las vidrieras. Sí. Donde está la 36 millares, la de 36 de lata. La de lata. Es de lata con unos dibujos y unas medias. Y tiene todos los colores. Tiene verde, verduzco. Sí. Verde oliva. Verdecito. Verdín. Verdún, que es el de la batalla. Ahora, no. Ahora hay unos que tienen en un mismo lápiz, Es... dos colores, acá venía. No me gusta eso. Bueno, pero... Cada lápiz un color, señor. Bueno, no, pero usted lo da vuelta. Igual que al niño, lo da vuelta y es otra persona. Esa es esquizofrenia, señor. Ahora, lo tiene que ir usando parejo. Al pibe. Claro, porque hay colores, discúlpeme, el marrón. Bueno, sí, lo digo usted. Usted no lo usa. Qué inclusivo estoy esta noche. De un lado el marrón, sí, y del otro también. El colorado, ponele. Sí. Uy, qué y fiel. Se le va a gastar todo el colorado. Y el marrón le va a quedar ahí como el como cuando llegamos de España. Oiga, amiga, sí. A veces ocurre, ¿verdad?, que los niños tienden a usar los colores primarios. Esto está estudiado. Y es porque están en esa está fase. ¿Por quién? No por nosotros. Bueno. Colores primarios son los que usan hasta séptimo grado, digamos. No, señor, los colores primarios son los que usted no puede formar con la mezcla de ningún otro color y sí forman, por ejemplo, el marrón. Usted dice ¿cómo, el rojo, el azul y el amarillo. Los únicos colores que hay en el, escuela primaria, en el topos uranos de Platón, ya que nada se mezcla allí, hay, las cosas son solo rojas, azules o amarillas, no hay verde en ese mundo platónico. Y blanco y negro, que es ausencia y ausencia de luz. U omnipresencia de colores. Aunque esa yo no me la tragué nunca. Nunca, señor. ¿Cómo que no? Que el blanco es la mezcla de todos los colores. Allá. Yo he comprado pintura. Sí. 148 tonos. Para pintar mi casa de blanco. Sí. Y en vez de comprarme blanco dije, esto no saben. Le digo, deme una lata de cada uno. Y lo mezclé, que es un color de porquería. Marrón. Marrón quedó. Marrón. Quedó marrón. Es así. No, sí, o sea, ¿no probó con el disco? En estos supermercados yo también compro a veces. Sí, también probé con el disco y no veo nada. El sí, disco de color usted lo gira y le queda blanco. Le queda blanco. Mentira. Yo tenía un long play de eso, sí. Señor, la historia de la plástica ha comprobado que esto es así y usted viene a refutarlo sin ningún argumento. La cirugía plástica. ¿Perdón? Bien. Bueno, últimos útiles. Usted había mencionado, esbozado, el tema de la tecnología. La tecnología de punta, estamos hablando. Sí, en el caso de llueve. No, no, la nueva tecnología. Y ahora están comenzando, usted vio que hay netbooks en escuelas secundarias. Sí, sí, también. Y avanzamos hacia las pantallas táctiles. Incluso se entregan netbooks con el título directamente. Sí. No, ¿cómo con el título? Para ahorrarnos todo el paso intermedio de gente que está yendo al colegio, etcétera. Si te dan una netbook, es que ya probaste. No, no es que ya probaste, ¿no? Es para que la uses en la escuela. Con el carnet del partido te dan la netbook. Yo me contó mi abuela. Yo veo pornografía. Sí. No, ¿cómo no? Está, creo que está bloqueado para... ¿Está bloqueado? ¿O no? Para eso la dan. Guardate la netbook. Lo que se regala no se pide. Sí, señor. Santa Rita, Santa Rita. No, con una mano te la da y con la otra te la quita. Y avanzamos hacia las pantallas táctiles y los pizarrones táctiles. ¿Usted qué decía recién? ¿Táctiles? Sí. Por ejemplo. ¿Y qué pasa con la fábrica de tiza que tengo yo, donde hay trabajo, es la puente de trabajo de más de 3 obreros? Claro. Bueno, una fábrica de tiza tenemos con el señor. ¿Y qué iba ahora? Se fundimos. No, bueno, no sé qué va a hacer. ¿Se puede reconvertir? ¿En qué? En tizas para arrojar, ya la fabricamos también. En una fábrica cerrada se reconvierte. Parece un cabaret. Pero, ¿usted quiere poner un cabaret? Podemos elegir, ¿no es cierto? Allí donde cierra una industria. ¿Cómo es el pizarrón táctil? Con el dedo, todo con el dedo. Con el dedo. En vez de con la tiza, con el dedo. Vamos para atrás. ¿Pero qué es? No, no, vamos para atrás, porque usted... Porque si el dedo no es tiza... Sí, y el pizarrón no es... pizarrón no es papel... Es eléctrico. Qué horrible. Tiene un enchufado, porque el día que no hay luz, ¿qué hacemos? No, tiene una batería interna. Que además reconoce la temperatura del dedo. Del niño. Por si el niño está enojado. Para que no. Es 37 grados más o menos. No, para que no pasen otros objetos punzantes, no humanos. O casi. Animales. Extraterrestres. Sobre. Que llevan al gato. Por hacer una gracia. Sí, en la superficie del pizarrón. Llevar un chancho al colegio para que escriba. Empujarlo. En nuestro lugar. Entonces hay algunos que parecen hacerlo. Hay maneras de trazar circunferencias con estos dos dedos. ¿Con cuáles? El pulgar y el índice, lo digo para la radio. Un círculo pequeño es ese. Traza primero el punto. Sí, ¿con qué dedo? Con los dos juntos. ¿Con los dos juntos? Son dos. Y los desplaza. No le va a salir un punto, le van a salir dos. No, los desplaza de manera equidistante, los abre. Lo va abriendo así. Y le va abriendo el círculo. Oh, qué parece mentira. Yo eso lo usaba, pero en campamento. Era, pero la misma técnica. No, esto es. Son como los Boy Scouts. Sí. No, bueno. Y se hace fuego también con ese. Con los dedos. Y para dibujar. Dibuja. Dibujar cosas, me dijeron que abajo ya directamente hay botones. Sí. Que te hacen el dibujo. Casita. Pac. Casita. Ya. Y listo. No, eso. No tiene que andar. Haciendo palabras. El icono de la casita indica home. Home, sí. En las computadoras, que es donde se inicia una página. Muy bien. No dibujo una casita, señor. ¿Cómo que no? Sí, dice home y después dice enter. Claro. Para que entre enter no más. Enter la home. Between no more. Sí. Y si el pibe está incómodo, escape y otra cosa. Bueno, mire, hay un choque generacional. ¿A dónde? No, hay un choque, digo, de tecnologías. Un momento, sí. ¿Sí? Agente. Estamos formando también a la... ¿Qué pasó? Un choque. Un choque de tecnologías. Estamos formando también al cuerpo docente. El cuerpo de las docentes. Algunas sí. ya están formadas. Sí, señor. Señorita para que puedan, para que puedan manipular esta tecnología. Sí. Con los dedos. De manera laxa. Sí. ¿Laxa? Sí, tranquila, relajada. O laxa, sin italiano. No, no. Laxa perdere. Porque el maestro tiene que saber más que el alumno, digo. Empecemos por ahí. Es una lotería. Empecemos por ahí. No, no es una lotería, señor. ¿Cómo que? Tiene que ser así. Por ahí viene un pibe estudioso. En general, para lograr ese objetivo, los alumnos lo están poniendo todo. Sí. Son los que están haciendo el mayor esfuerzo. Es hora del recreo, me parece. Es hora del recreo. Es hora del sonó. El timbre no lo escuché. Una última cosa, doctor Filmo. Sí. ¿Cuándo suena el timbre? se interrumpe digamos, la relación maestro-alumno, el proceso de la educación, y uno ya puede salir tiene que en estampida del aula y desoír los consejos del maestro, no. ¿O no? No, ¿o el vínculo prosigue? ¿Prosigue el vínculo? No, ¿para qué aún en el recreo prosigue? Oh, pero... Y no, señora, así no, es que no hay... No hay recreo. No hay hombre que descanse. Sí, porque el recreo es el momento de insujeción. Bueno, después... Estamos siempre esperando para dar rienda suelta al animal que todos llevamos dentro. El recreo es el carnaval de cada hora, señor. Claro. Pero usted puede hacer lo que llama carnaval, vamos. Sí, yo recreo. Prefiero ir al baño, pero está bien, sí. Pero se sigue manteniendo... Pero voy con careta. Con máscara. Con máscara. Pero tiene... De la Primera Guerra Mundial. ¡Qué impresión! Pero se conserva, digamos, sí. El escalafón de la educación. Bueno, doctor, lamentablemente no tenemos más tiempo. Sí, sí porque es el recreo. Estudiar. Pero es un recreo breve, ¿eh? Enseguida. Bueno, hacemos un breve recreo en el transcurso del cual ustedes podrán jugar. Pero. Tranquilos. Tranquilos. Sin correr. Sí, sin correr. No jugar a la pelota. Sin la ropa. Chirriciones. Sí. Te vi. Es la Chirriciones. Es la manzana podrida. Y que pudra todas las demás. Sí, sí. Y cuidado con la boquita, ¿eh? ¿De Chirriciones? ¿Quién es? ¿Le dicen así? Cuidado con las malas palabras. Aguante boquita. Queridos, bueno, hacemos un breve recreo y enseguida retornamos. Podemos empezar a expulsar viejas, ¿eh? Sí, señor. Y por ahí ganando tiempo. Butacas también, ¿eh? Permiso. Pausa. Adelante.